está ya. Perdóname, no es que tú me estás ya. Siempre queda sobre mí todo lo que cae sobre vos. Siempre se queda sobre mí todo lo que cae sobre vos. Sobre vos siempre se queda sobre mí todo lo que cae sobre vos.